La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Muy buenas tardes, martes 14 de noviembre, 14 horas. Estamos en A la Vuelta, por Radionauta 106.3. Hoy vamos a tener, como siempre, a Griselda Miriam Rubio, quien nos va a hablar de palmeras y otras hierbas, y nos va a decir dos poemas. A nuestra cantante y narradora Silvana Magri, con tonada de un viejo amor y un vestido y una flor. Y en la segunda parte del programa va a estar Lucy. Lucy, hija de inmigrantes italianos, que nos va a empezar a contar su historia. Su historia de amor, de melancolía, de alegrías y de tristezas. Pero sobre todo de amor. Y su vida acá en La Plata. ¿Seguimos? Un 14 de noviembre de 1831 muere en Berlín a la edad de 61 años Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel, padre del idealismo alemán, uno de los más influyentes del siglo XIX. Su obra tuvo un profundo impacto en el materialismo histórico desarrollado por Karl Marx. En 1840 nace Claude Monet en París, y pintor, uno de los creadores del impresionismo, término que deriva de su obra Impresión, Sol Naciente, de 1862. Se publica en Nueva York en 1851 Moby Dick, la novela de en Nueva York, sí, la novela Moby Dick del Herman Melville, el escritor estadounidense, que narra la obsesiva y autodestructiva travesía de un barco ballenero en persecución de un gran cachalote blanco. Una de las más de las obras más importantes de la literatura en lengua inglesa. En 1919 nace John Cook en la ciudad bonaerense de La Plata, el abogado John William Cook, ciudad bonaerense de La Plata. La Plata nació, ex diputado peronista, quien el ex presidente y general Juan Domingo Perón designó como único representante suyo y del movimiento nacional justicialista luego del golpe de Estado del 55. En 1976 Diego Maradona, que jugaba en Argentinos Juniors, anota sus dos primeros goles en primera división en la goleada por 5-2 ante San Lorenzo de Mar del Plata por la duodécima jornada del torneo nacional de 1976. En 1986, el Beto Alonso, ídolo de River Plate, Norberto Osvaldo Alonso, juega su último partido en la primera división del fútbol argentino en el empate 0-0 del equipo millonario ante Platense. Unos días después, el Beto lograría su décimo y último título en River, la Copa Intercontinental, en la victoria por 1-0 ante el Steaua de Bucarest Rumano. El Toto Lorenzo, en 2001, a la edad de 79 años, muere en Buenos Aires. Juan Carlos Toto Lorenzo, destacado técnico de Boca Juniors, con el que obtuvo 3 títulos locales y 2 Copas Libertadores de América. Jugó en Chacarita Juniors y Boca. Disputó un total de 104 partidos en los que marcó 28 goles. A la edad de 23 años y 150 días, el alemán Sebastian Vettel se convierte en el piloto de automovilismo más joven en obtener el título mundial de Fórmula 1. Esto fue en 2010. Se convierte en el piloto de automovilismo más joven en obtener el título mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Abu Dhabi con la escudería Red Bull Racing. El Día del Tambero, en 2022, se celebra el Día del Tambero en conmemoración de la fecha de 1920, en la que se fundó la Unión General de Tamberos. Y es también el Día de la Diabetes. En 2002 se instauró, se celebra el Día Mundial de la Diabetes, instituido en 2006 por la Organización Mundial de la Salud ante la creciente amenaza sanitaria que representa esa enfermedad. Se conmemora la fecha de 1891 en la que nació el médico e investigador canadiense Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con su colega y compatriota Charles Best en 1922. Y acá termina la efemérides de hoy. Seguimos con la música. Bueno, esta vez les traigo una historia que tiene que ver con una fecha de mi cumpleaños, febrero, y tiempo de carnaval. Intenté pasar un cumpleaños diferente y propuse, junto a mis padres y a Fernando, viajar, después de mucho debate, a Las Cañas, Uruguay, para ir de playa. Cruzando desde Gualeguaychú accedíamos fácilmente. Pero resultó que en el momento de llegar a hacer los trámites de aduana en el puente internacional, faltaba una de los integrantes del grupo, el DNI, que se había deslizado. La cuestión es que así como ingresamos y pagamos, tuvimos que pegar la vuelta. No hubo posibilidad. Entonces nos dispusimos a seguir un poco más al norte e ir a Colón, en la provincia de Entre Ríos, un lugar muy bonito para mí y para mi familia. Pero la diferencia era que íbamos a acampar en el Palmar, en el Parque Nacional. Y así nos dispusimos, con nuestra carpa y nuestras cosas y nuestro colchón a estrenar, nos dispusimos a ese fin. Buscamos un lugar, había bastante gente y nos costó encontrarlo. Pero bueno, de pronto vimos un árbol muy bonito, un tronco largo, recostado, como de un árbol caído. Dijimos, ese es el lugar perfecto. Y bueno, así empezamos a ordenarnos, a poner todo lo necesario, mesas, sillitas, y paseamos un poco. Realmente hacía muchísimo calor, la temperatura trepaba a 38, 39 grados y quizá más, por lo menos de sensación térmica. Caminamos lo que pudimos, recorrimos, hicimos los sitios históricos en el área del parque, que también los tiene, y pasamos algunos momentos dentro del río Uruguay, que realmente era un caldo. Había que bañarse y salir rápidamente para poder parar un poquito de esa agua que parecía un aceite hirviendo y luego volver. Claro, había mosquitos y todo tipo de alimañas. De noche hicimos algunas caminatas también. No había luna llena, pero nos permitió poder ver algunos animales que tienen hábitos nocturnos. Después de la cena, el primer día, cuando todavía no conocíamos muy bien de qué se trataba la historia, tipo 8 más o menos, 20 horas, digamos, empezaron a aparecer unos bichitos muy simpáticos y se nos acercaban a la carpa y a donde estábamos nosotros comiendo. 1, 2, 3, 4, algunos más, de distintos tamaños. Eran vizcachas, un animal que es típico en esa zona y que se lo protege como sucede en todo parque nacional, por ser especies propias del sitio. La cuestión es que nos causaba mucha gracia porque eran bastante amigables, se acercaban hasta nosotros, nos reíamos, hacíamos chistes, pero había cada vez más, les intentamos dar algo de comida, cosa que no se debe hacer en un parque, pero nuevamente los bichitos estaban ahí muy, muy deseosos de poder alimentarse, ¿no? Que les diéramos comida. Y bueno, así continuó la cosa hasta que se hizo la noche y nos fuimos a dormir a la carpa. Nos costó bastante inflar el colchón nuevo, pero todo era entre risas. Pasaban las horas, nos fuimos a dormir y ahí empezó la verdadera fiesta. Y no tenía que ver específicamente con el carnaval, sino que era la fiesta de las vizcachas que corrían de un lado a otro. Y ese espacio que habíamos elegido tan bonito estaba así, vacío, porque muy cerquita había un lugar que era una madriguera de vizcachas, una vizcachera, donde se convivía, además, con los lagartos overos, que aparecían de día para acercarse a las mochilas buscando comida. No querían saber nada con el pan, buscaban carne. Algo realmente muy llamativo. Pero las vizcachas esa noche hicieron lo imposible, no por no dejarnos dormir, sino hacían lo que correspondía a su naturaleza. Corrían desde la carpa hasta el auto nuestro, se metían abajo, las enfocábamos con linternas y se las veía ahí de todos los tamaños, grandes, chiquitas, medianas, crías había. Un infierno, un infierno. Corrían y venían hasta ese tronco largo y bonito que habíamos elegido y ahí gastaban sus dientes, ¿no? Esto de roer que tienen estos animales que son grandes roedores. Y hacían un sonido que a mí me recordaba la película de los Gremlins. Era como una risa, como una especie de carcajada. Yo alucinaba que se iban a comer el auto. Había visto un documental que tenía que ver con unos animales o unos loros que atacaban a un auto y se comían su techo vinílico. Bueno, a mí me pasaba esa película. Se tiraban contra la carpa, pegaban golpes contra la carpa. Nosotros sin dormir, intentando sostener la carpa de los ataques de las vizcachas. Bueno, fue realmente una pesadilla lo que vivimos. Impensada. Al día siguiente vimos un cartel donde estaba la vizcachera que decía: no moleste a los animales, son amigables, fotografíelos. Bueno, realmente fue convivir con la naturaleza, pero ¿había que adaptarse o había que combatirla o había que morir en el intento? Más allá de esas temperaturas altísimas, pero ¿qué decir, no? Realmente una noche que no se pudo descansar. Toda una experiencia, pero si yo quería un cumpleaños diferente, realmente lo tuve. Sin duda, sin duda. Hasta el último momento. De regreso pasamos por el carnaval de Gualeguaychú y recuerdo esas carrozas y tanta gente y fue un momento muy bonito. En fin, así las cosas. Y uno se queda pensando, ¿los animales lo molestan a uno o uno está molestando a los animales? Está invadiendo su sitio, su elección de nicho ecológico. Pero puedo asegurar que ese cumpleaños no lo voy a olvidar nunca, porque no faltó nada, no faltó nadie a la cita. Un recuerdo tremendo. El asesino con corona había agotado todos sus recursos. Había contado una última mentira, pero ni sus sirvientes le creyeron. Había lanzado una última amenaza, pero ya nadie le temía. Había querido dar un último golpe de violencia y crueldad, pero ya no tenía fuerzas. Cuando vio su imagen reflejada en los ojos de los hombres, advirtió el daño causado en el mundo. Sintió miedo y exclamó: ¡que la tierra me trague! La tierra se abrió y lo tragó. Pero él había hecho tanto mal y derramado tanta sangre que la tierra volvió a abrirse y lo escupió. El asesino gritó entonces: ¡que el mar me lleve! Y las olas lo envolvieron. Pero él había llenado las profundidades con tantos huesos de hombres inocentes que el mar no lo toleró y lo envió de vuelta a la orilla. El asesino gritó entonces: ¡que el aire me lleve!

dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar. Te amo antes de hacer el amor. Te amo, viste de calma tu furia y tus faldas sobre el anuncio. Antes de hacer el amor, te amo, viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Lucy, hola. Hola, Marta. ¿Cuánto hace que llegaron tus padres acá? Bueno, te voy a contar, es una historia un poquito larga. La escuchamos. Es un poquito larga. Mis padres vienen de la misma isla, de Italia, pero de distintas ciudades. Llegaron en distintos momentos. ¿Qué isla? Sicilia. Sicilia. Es maravillosa. Sí, es muy, muy linda. Tuve la fortuna de conocerla. Y tuve la fortuna de ir a los pueblos de mis padres. ¿De qué lugar? Mi papá de Azzoro, de la provincia de Enna, en el medio de la isla de Sicilia, que es un pueblito, pero es un pueblito medieval. Los del lugar dicen que primo Azzoro dopo Roma. ¿Seguro? Claro. ¿Qué sé yo? Yo por ahí, ahora no me acuerdo en el año que fue fundada, pero por ahí tenía un librito que me dio. ¿Por ahí es griego? Bizantino, la iglesia es bizantina, que es hermosísima. Y arriba es un pueblo, si vos vas, es un feudo, porque arriba de todo el castillo, que quedaron los restos, y toda la montaña así chiquitito va bajando el pueblito con las callecitas angostas. Sí, es hermoso. ¿Y ahí vivía, ahí nació tu papá? Ahí nació mi papá, vivía la familia de mi abuela, de mi abuelo, y ahí nació mi papá. ¿Y qué hacían tus abuelos? Mi papá de chiquito cuidaba ovejas en el pueblo, cabras, ovejas. Mi abuela era ama de casa, que en esa época la mujer era ama de casa. Sí, ¿verdad? Totalmente. Y mi abuelo trabajaba la tierra. Eran realmente humildes. ¿Y las ovejas y las cabras las ordeñaban? Tenían, qué sé yo, gallinas, tenían, porque mi papá lo mandaban al pueblo de abajo a vender los huevos. La cosa que hacían, tenían vaca, ovejas, todo eso tenían. Pero bueno, vino la guerra y no la pasaron tan bien en la guerra. ¿Me estás hablando de qué año? ¿Y cuándo empezó la guerra? La 29, 40, sí, la Segunda Guerra Mundial. No la pasaron muy bien. Por suerte el pueblo de mi papá fue menos castigado que el de mi mamá. Y ¿el de tu mamá cómo se llamaba el pueblo? Barcelona Pozo di Gotto, sobre la playa. Es una ciudad bellísima, bellísima, bellísima. Barcelona Pozo di Gotto. Sí, sí, pertenece a Mesina, a la provincia de Messina. Y es una ciudad muy grande. Es otra cosa. Mi papá es un pueblito chiquito. Y contame las calles, ¿cómo la viste vos? ¿Cómo la vi yo? Tuve la fortuna de ir cuando era muy jovencita, donde tenía todos los recuerdos de mi papá bien fresquitos en la cabeza, que mi papá siempre contaba, y lo vi tal cual me contaba él. Dale, Lucy, contanos entonces la historia de tu papá, lo que él te, en el orden que quieras, ¿qué sé en el yo? Orden del corazón. Me fueron a buscar la familia de mi papá, donde estaba, para llegar al pueblo, y lo que me emocionó terriblemente, que lloré desde que entré, fui llegando al pueblito, que iban diciendo, la filia de Turello Arrivato. Mi papá se fue a los 15 años de Italia, así que todos los primos, todo, y como yo fui jovencita, tuve la fortuna de encontrar a todos con vida, los hermanos de mis abuelos, de mi abuelo, de mi abuela. Sí, fue muy emocionante, me la pasé llorando. Aparte me causó mucha gracia, porque el pueblo tiene la iglesia, la plaza, como todos los pueblitos. Y cuando fui a la plaza todos me paraban, y el que no era familiar de mi abuela era familiar de mi abuelo. Resulta que todo el pueblo, era casi todo el pueblo pariente de nosotras. Así que sí, fue re emotivo. Y entre ellos, ¿cómo se conocieron tus abuelos, sabes? Mis abuelos ahí en el pueblo se conocieron. Mis abuelos eran los dos del pueblo. Los dos eran del pueblo. ¿Y tu papá nació ahí? Mi papá nació ahí, en Azoro. Bueno, después llegó la guerra, y como mi papá, el hermano de mi abuelo vivía acá, el hermano de mi abuelo vino después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como estaba mal establecido, ya estaba establecido, mandó a llamar al hermano, que vino con mi papá, que mi papá tenía 15 años. Y él siempre me contaba de que él lo que quería era volver, porque él le había prometido a sus amigos y a sus primos que él iba a volver. ¿De qué año era tu papá aproximadamente? Del 32. Del 32. Que él iba a volver. Pero bueno, vino a la Argentina y bueno, todo nuevo fue acá en la Argentina. ¿En qué año vino, Lucy? Mira, tengo el boleto porque vos sabés que cuando murió mi abuela, que estábamos desarmando la casa de mis abuelos, encontramos el boleto del pasaje del barco que vino mi papá y mi abuelo. Y yo lo tengo enmarcado en el escritorio de casa, que para mí es un orgullo, ¿viste? Todos lo quieren ahora, pero si yo no lo guardo, no, claro, nadie lo tenía. No. Entonces les mando foto a todos mis primos. Sí. Acá está, les digo yo. Lo enmarcaste, Ay, mira, en el 40 y... Si querés voy a buscar el... Dale, esperamos, corto y esperamos, ¿eh? Un ratito, y seguimos con Lucy. Soy de donde la ciudad termina, de un barrio muy simple y popular, donde aún es limpio el aire y los sueños más reales que plantarle cara a la verdad. Cuánta gente joven cada día quiere conseguir un poco más, los puños apretados y en la suerte confiados, solo algunos locos seguirán. Yo tengo claro que en esta vida nadie te da nada de más, que cuando encuentres una salida, marcha adelante, no mires nunca atrás. Lucy, ¿qué quieres contarnos ahora? Sí, eso te quiero contar. El trabajo de mi abuela cuando vino a la Argentina, que, bueno, llegaron a Berisso después de haber estado 10 días en el hotel de inmigrantes. Berisso no le gustó a mi abuela, estuvo averiguando dónde instalarse, le dijeron que había una ciudad muy nueva, que esto, que lo otro, y llegó a la ciudad de La Plata. Tuvo la suerte de, no sé por intermedio de qué, unas monjitas la alojaron, le dieron un lugar donde vivir, y mi abuela trabajaba como lavandera. Mi abuelo ya había conseguido como albañil, y mi abuela como lavandera le lavaba la ropa al cónsul de La Plata, y un montón de gente, porque antes se usaba llevar a la lavandera la ropa. Ahora vamos a lavar rápido. Sí. Y bueno, que cuando vino Evita y Perón a La Plata, mi abuela se preparó una cuenta por una cartita, pero mi abuela era una mujer muy emprendedora, muy polentosa, muy laburadora, una energía envidiable, y se fue para la plaza, y bueno, no sé cómo se llegó, se acercó a Evita y le pudo dar la carta en mano. Le dio la carta en mano Evita, y como a los 10 días le llegó una carta que se tenía que presentar a trabajar en la casa cuna de Esbarra, que con el doctor Esbarra, y sí, la tomaron como cocinera, así que ella cocinaba para todo el mundo, y de ahí, bueno, estuvo un par de años, y después se pasó a otro hospital, al hospital San Juan de Dios, por el tema de que valían más los años de trabajo, eran 2 por 1, para poder llegar a jubilarse. Y sí, y consiguió su primer trabajo gracias a una carta, gracias, que le dio Eva Perón. Y bueno, eso lo recuerdo con mucho cariño, porque hay que ser inmigrante y venir con una mano atrás y otra adelante, sí, y que te den posibilidades. Claro, Evita además facilitaba todo el acceso a que le llevaran cartas y todo, sí, ¿no? Sí. Lindo recuerdo. Lucy, ahora estás con el boleto con que vino tu papá. Sí, acá te muestro. El boleto es el boleto, bueno, lo que estaba contento, es el que revolviendo en la casa de mi abuela de Fernando Cosas. Billete en barco en tercera clase. Sí, como Leonardo DiCaprio. Claro. Mi papá en tercera clase. Tercera, sí. El barco se llamaba Ugolini Vivaldi y salió de Nápoles el 6 de junio del 48. Tocó Buenos Aires, Las Palmas, Río de Janeiro, Santos. Y bueno, ahí mi abuelo tenía 46 años y mi papá 16 años. Sí, es emocionante tener esto porque sí, es como, sí, la, sí, joya de la familia. La joya de la familia. Yo le doy un valor importante porque... ¿Y cuando llegaron acá, Lucy? Ellos, ella los estaba esperando a mi tío... mi tío abuelo, así que sí, el hermano de tu abuelo, de mi abuelo, ah, así que sí, se vinieron directamente a La Plata a residir, que es una familia bastante grande, entre los dos se había hecho una... ¿A qué lugar de La Plata, Lucy? Acá, en no sé qué barrio es la zona de 13. ¿13 y cuánto? 13 y 35. Ah, 36. Más o menos Barrio Norte, ¿no es? O algo no así. No sé qué barrio, sí, es, sí. Esa zona. Sí, seguí bueno, contándonos, Lucy. Bueno, ahí empezó la historia, que vivieron un tiempito en lo de mis tíos, hasta que pudieron comprarse el terrenito, hacerse la casita, y juntaron plata, y mandaron a buscar al resto de la familia, que era mi abuela con sus otros... ¿Ah, vinieron también ellos? Sí, al año. Ah, al año vino... ¿Tu abuela también? Me mandaron a buscar a mi abuela, que estaba mi tía, que era re chiquitita, tenía un año mi tía, un año y algo, porque mi abuela estaba embarazada cuando mi abuelo se vino. Así que nació mi tía allá, Y vino con mi tía, mi otro tío y mi otra tía. Sí, vinieron para acá y bueno, y ahí empezó todo. Ya empieza la otra historia, porque empieza a conocer a mami, pero bueno. ¿Ya fueron al colegio? ¿Tu papá vino? Mi papá hizo la primaria en la escuela 10, en la escuela 10 de La Plata, sí, nocturna. La de Diagonal 74. Esa, en claro, 10, sí, sí. Famosa sí, esa escuela. Sí, sí, nocturna. Claro. Iba, trabajaba de día, como obrero en una fábrica. ¿En qué fábrica? ¿Te acordás? Bellón Hermanos. Ah, Bellones, sí. Fabricaba sí, mosaicos mi papá, así le quedaron los pulmones, pobre viejo. Sí. Sí, fabricaba mosaicos, los mosaicos, todo lo de... No, claro, Bellones, conocida. Todo hecho por él. ¿Y cómo conoció a tu mamá? Ah, la historia de mamá, ver, es hermosa, sí, es sí, una historia de amor de película, digo yo. Pues, ¿ella cómo llegó? Mi mamá llegó en el año 49 también, pero mi mamá de diferente manera, llegaron con una carta de invitación y vino con mi abuelo, mi abuela, mi mamá y el hermanito más chico. El hermanito más chico que tenía un año en ese momento. Y mi abuela ya era grande, tenía 48 años cuando emigró. Había que animarse. Sí. Pero lo bueno que habían dejado la casa ya por si no les gustaba la Argentina. También emigraron después de la guerra. La pasaron muy mal en la guerra porque mi mamá era de una ciudad que daba sobre el mar y desembarcaban todos. Desembarcaron ingleses, alemanes, franceses, norteamericanos. ¿Te acordás qué ciudad? Todos. Sí, te dije, Barcelona, Posadillo. Cerquita de Messina estaba. Entonces ahí, incluso cuando fui al pueblo de mami, a la ciudad de mami, mejor dicho, que tengo un montón de primas y tías, bueno, ya fallecieron mis tías, pero tengo todas mis primas, están todavía los refugios de los soldados, que eran como unas cúpulas redondas de cemento donde estaban apostados en la costa, como monumentos históricos, no sé. Sí, ahí en la costa la pasaron muy mal porque pasaron todos, incluso mami tiene una anécdota que le cayó un misil y no explotó, por suerte. Sí, pero la pasaron mal, incluso mi papá en la... Mi abuelo estuvo condecorado en la Primera Guerra Mundial. Acá te traje para que... ¿Tu abuelo condecorado? A ver, el papá de mi mamá. Acá, por salvarle la brigadier. A ver. Él estuvo en la Primera Guerra Mundial, pero a punta de bayoneta. Así que mirá la historia que te llevo. El presidente de la República, capo del ordine de Vittorio Veneto, su propuesta del ministro per la difesa con decreto in data en el año 70 se lo dieron. Ah, 1970. Ha conferito l'onorificenza di cavalieri, dell'ordine di Vittorio Veneto. Sì, caballero. Sì, sì. Al signore Briganelli. Brigandi Sebastiano. Brigandi Sebastiano. Ah, qué hermoso, qué honor. Sí, sí. Y acá está firmado, ¿sí? Sí, sí, sí, está todo. Un cachito de historia. Un cacho de historia, qué orgullo, Lucy. Sí, sí. Y mi abuelo estuvo desaparecido 6 meses en la Segunda Guerra porque le cayó, no sé si se dice así, mi mamá decía una esquirla de... No, sí. Así, y mi abuela le hizo en el brazo un torniquete y lo subió a un camión que se llevaban los heridos y desapareció 6 meses. No sabían si estaba vivo o muerto mi abuelito. Y... pero tengo... No, pero seguí. ¿Qué pasó? Dale. Y a los 6 meses, pobre, apareció flaco, muerto de hambre, caminando de no sé dónde, lo habían llevado, ya no me acuerdo dónde lo habían llevado, y porque estaban los puentes rotos, los caminos destruidos, pero volvió. Y bueno, después ya cuando fue que... Lo que me acuerdo siempre es que mami me contaba que cuando terminó la guerra, todos se pusieron a bailar en las calles de la ciudad. Todos bailaban de alegría que habían finalizado la guerra. Y sí, porque mucha gente murió con una guerra que, qué sé yo, da miedito pensar que pasan esas cosas en la vida. Sí, pero hermosas, hermosos sí, recuerdos. Sí, aparte mi abuela, la madre, mi abuela materna era una rebusca vida por la miseria que había. Ella hacía pan, vendía el pan, hizo cosas increíbles para poder subsistir, ¿no? Tenía una familia atrás, mi abuelo desaparecido. ¿Ellos vinieron a la Argentina también? Claro, claro. Todos. Vino mi abuelo, mi abuela, mi mamá y mi tío más chiquito. Y después, cuando ya se instalaron acá, que tuvieron suerte. Te digo, la primera vez que vinieron, ellos pararon en el hotel de los inmigrantes porque ellos no tenían familia donde ir. Estuvieron 10 días en el hotel de los inmigrantes. Y de ahí consiguieron que, viste, que les daban, la gente llegaba y les daban trabajo. Sí, sí, enseguida. Y claro. Bueno, sí, los mandaron a Berisso. Estuvieron un día en Berisso, mi abuela. Dijo, acá yo no me quedo. No le gustó Berisso para nada a mi abuela. Y bueno, se vinieron para La Plata, que un hombre les dijo que era una ciudad pujante en ese momento, que estaba creciendo, que esto, que lo otro. Y se vinieron para La Plata. Por suerte, porque yo amo mi ciudad. Mi mamá era una enamorada de La Plata y mi papá también. Por eso debo tenerle tanto amor. Mi mamá amó a La Plata, Ciudad de La Plata, y amó a la Argentina porque logró todo lo que no había podido lograr en su país, que es bellísimo, pero bueno, con una guerra de por medio todo se ve oscuro. ¿Cómo se conocieron mis padres? Sí, dale, a ver, dale. Es una novela, como ya te dije. Mis padres se conocieron, mi mamá es sastre, era sastre. Había aprendido a coser en Italia, muy, muy buena sastrera, trabajó para las mejores casas de la ciudad de La Plata. Y para un día de Pascua hacían una excursión a Montevideo en un barco. Y mi mamá hinchaba que quería ir, que quería ir, que quería ir, y mi abuela dijo, bueno, sí, te acompaño a ver si conseguís novio, le dijo mi abuela. Y partieron, claro, y había mucha gente y muchos gente de laburo, porque era como que, no sé si era algo organizado por algo de comercio, no sé bien cómo era la historia. Y había una banda y tocaban música y todo eso. Y un compañero de mi mamá de trabajo, que la quería mucho a mi mamá, que después fue mi padrino cuando nací yo, le dijo al de la banda que un saludo para esta señorita que hoy cumple 15 años. Mentira, mi mamá no cumplía nada ese día. Pero bueno, le cantaron el feliz cumpleaños y ahí mi papá la fichó. Ahí mi papá la fichó y no se le despegó en todo el paseo. Incluso tenemos la foto que habían sacado en el barco y mi abuela en el medio de los dos cometiéndose. Sí, y después le preguntó dónde trabajaba, dónde todo esto, y dijo, bueno, te voy a ir a buscar qué sé yo cuánto, y no apareció más, por 6 meses no apareció más, hasta que un día apareció. Y mi papá era muy buen mozo, y mi mamá era una hermosa mujer también, eran los dos bellos por fuera y por dentro. Y bueno, y ahí empezó el romance, pero sigue esto, porque mi abuelo trabajó en la construcción, mis dos abuelos, estaban trabajando en la construcción de la escuela de 12 y 68. Viste que en esa época los inmigrantes venían de lo que le daban de laburar. Sí, de albañiles. Bueno, estaban eran muy buenos. De albañiles. No, mis abuelos, ninguno de los dos era albañil. Aprendieron acá. Ninguno de los dos era albañil, aprendieron acá. Y uno le dice, ay, dice, mi hijo está de novio con una chica siciliana. ¡Ah! Mi hija también, y lo vamos a conocer tal día. Ah, pero no se preguntaron ni quién era, ni cómo se llamaban, ni nada. Y cuando se presentaron las familias, resultan que eran mi mamá y mi papá, que eran sus hijos. Sí, fue lindo. Aparte que vinieron uno de cada lado y en un viaje a Uruguay. Y sí, una hermosa historia de amor que duró casi 63 años, más los que anduvieron de novio, 2 años de novio. Y formar una familia hermosa, y tengo toda la historia de la tanada de los domingos, comer todos juntos, de esta época que a mí me emociona, la Navidad y todo eso, porque siempre papá juntaba a todo el mundo en su casa, y mientras vivieron mis abuelos también, así que tengo recuerdos maravillosos, y por suerte que con todo lo bueno que vivieron, quedó opaco todo lo doloroso que vivieron, porque vivieron cosas dolorosas, hubo pérdidas en el camino. Después podés hablar si querés o no. Bueno, yo tuve el honor de conocer a tus padres y me acuerdo que entraban tomados de la mano. Ay, sí, eran los novios eternos. Eran famosísimos acá en el barrio porque todos los días iban a caminar al parque y siempre caminando juntos, todas las tardes. Todas las tardes. Y en verano terminaban de caminar para bajar el colesterol. Y después iban a tomar un helado en la esquina que había una heladería. Le digo, los bajan y los suben, les decía yo. Sí, sí, eran muy compañeros. Mi papá la cuidó de mi mamá como nadie. Ese amor que no la dejaba. Mi mamá empezó a olvidarse de cosas después de los 80 años. Entonces, empezó a olvidarse de cosas y papá la cuidó mucho, mucho, mucho. Y bueno, lamentablemente papi falleció antes que mi mamá. Y después, bueno, a mami la cuidamos. Todo su harén de mujeres, tanto sus nietas como sus hijas. Y mi mamá tuvo la fortuna de ver a todos sus bisnietos. Gracias a Dios. Tuvo la fortuna de ver toda su descendencia. Si bien se olvidaba de algunas cosas, siempre nos reconoció a nosotras, porque nos veía todos los días a cada rato. Y era muy feliz con los chiquitos, con los nenes se re divertía. Se divertía muchísimo con sus bisnietos. ¿Querés seguir otro día? No sé por dónde crees que sí. No, por donde vos quieras, por donde vos quieras. Además por la descendencia, por tus hijas, por las hijas de Claudia, por tu hermana. Bueno, hasta el martes que viene, con Lucy. Y nos despedimos hasta el martes que viene. Gracias, gracias Silvana Magri. Gracias Griselda Miriam Rubio. Te extrañamos Eugenia Rupe hoy. Y un abrazo, abrazo enorme, enorme Lucy. Gracias por todo. Muy, muy emotivo todo y seguimos, la seguimos. Gracias Lucy, un honor conocerte. Y volvemos a la cuarteta. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. Cuídense. Buena semana y que todo vaya bien. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.